¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos iniciando el programa Directo al Grano. En estos momentos con algunos invitados especiales. Hoy, por motivos de salud, hemos tenido la ausencia de don Ricardo Sáez. Una vez más, deseando una pronta mejoría, ya que tuvo una recaída en estos días, así que ha sido imposible poder contar con él en estos momentos. También en un instante más estaría agregando Ricardo Rubilar, el otro panelista del programa, que de una u otra forma ha estado participando en todos estos últimos programas de radio. Un día especial, ya que las características propias del clima no ha azotado con mucha lluvia como ha sido la tónica estos últimos días, lamentando mucho calamidades desde el punto de vista de lo que ha sido las inclemencias del tiempo. Por otro lado, un tanto triste, ya que tuvimos la muerte de un trabajador que se ahogó en estos días en lo que es la construcción y la terminación e inspección de las obras definitivas que se están dando en el Puente Nuevo. Lo que demuestra también, por un lado, lo que se ha venido dando una tónica en general en torno a las precarias condiciones de trabajo que tenían que estar cumpliendo a nivel laboral mucha gente en Concepción, que es una tónica permanente, un descuido desde el punto de vista de las medidas de seguridad que no toman las empresas en ese sentido, y que el responsable de asegurar las condiciones de trabajo seguras no cumplen con los requisitos mínimos de poder implementar esta forma de trabajo como corresponde. Así que toda nuestra solidaridad hacia lo que es la familia de este pescador de la caleta de San Pedro, que la caleta Alto del Rey, San Pedro Viejo, y todo nuestro cariño hacia sus hijos y familiares en general. Bueno, para dar inicio al programa, vamos a entrar en conversación con un invitado, don Claudio Aguiloz, candidato a diputado por el Distrito 20, que nos viene aquí a dar a conocer sus planes de trabajo, su deseo de poder llegar a ocupar un cargo en la Cámara de Diputados. Él viene en representación de la lista de Chile Vamos y es militante actual y presidente regional de Renovación Nacional. Fue core por Ñuble. Por los motivos de la ley, ya sabemos que ellos ya hace un año tuvo que renunciar para poder postular algún cargo dentro de lo que son las elecciones próximas que tenemos el 19 de noviembre. También con todo un pasado agrario fundamentalmente. Él se crió y nació en San Carlos con una familia que históricamente ha marcado en el terreno cultural, en el terreno social, una vida muy activa. Él es pariente de Ana Rosa Sañartu, entre otras cosas, que también fue uno de los parientes de Pedro del Río Sañartu, de toda la familia de esos años, como también tiene su arraigo también con don Claudio Rau, que es un distinguido pianista que tuvo Ñuble y tuvimos los chilenos hasta hace algunos años atrás. Don Claudio hoy en día viene a darse a conocer, vive actualmente en San Pedro de la Paz. Don Claudio, primero que nada, un saludo para los radioescuchas de Radio Espacios FM 107.3 y el programa Directo al Grano. Lo es grato poder recibirlo y le damos la bienvenida. Gracias por la invitación, Pedro. Un saludo a don Ricardo, que se mejore y que poder tenerlo rápidamente en los micrófonos aquí de la radio. Un saludo cariñoso a toda la gente que nos escucha a través de los micrófonos y agradecido siempre, porque en la vida hay que ser agradecido, Yo estoy metido en esto, vamos de candidato a diputado este año. Tal como decía usted, yo tuve que renunciar el año pasado al CORE. Salí electo el año 2013 por Concepción, Chiguayante y Florida. Y renuncié para ser candidato a diputado. Usted sabe que los parlamentarios que generalmente hacen leyes para favorecerse ellos mismos, hicieron una ley que obligan a cualquiera que quiera competir con ellos y que tenga un cargo, alcalde, concejal, core, que tiene que renunciar y ojalá hacerse invisible un año antes para que no tenga protagonismo. Así que por eso tuvimos que renunciar y estamos dando la pelea. A mí lo que me gusta, Pedro, es el tema regional, el tema de la descentralización, que no es lo mismo que la democratización. Las regiones estamos esperando por la descentralización desde el año 93, que se crearon los gobiernos regionales, cuando los concejales y los alcaldes eran designados, y fue el gobierno de don Patricio Elwin que dijo: nosotros queremos que existan alcaldes electos por la gente. Y Renovación Nacional, que necesitaba don Patricio y el gobierno de don Patricio Elwin los votos de la oposición en ese minuto, Renovación Nacional le dijo al gobierno que estábamos dispuestos a que se eligieran los alcaldes por votación popular, pero siempre y cuando se crearan los gobiernos regionales y se descentralizara el país. Y tuvieron que aceptarlo a la fuerza, pero lo aceptaron. Y se crearon los gobiernos regionales, elegidos los CORES por votación indirecta, nos elegían los concejales en cada una de las provincias, de las cuatro provincias de la región. Y eso cambió con el presidente Piñera, que modificaron la ley y dijeron: ahora vamos a elegir a los consejeros regionales también por votación popular y no en forma indirecta por los concejales. ¿Qué fue lo que dijimos nosotros? Yo fui a hablar con el ministro Cristian Larroulet y le dije: ministro, no basta solamente democratizar el sistema. A las regiones no les basta con elegir a los consejeros regionales. Lo que necesitan las regiones son más recursos y más atribuciones, no solamente democratizarlo. Y la verdad es que nos dijeron que iban a hacer una ley corta para elegir a los consejeros regionales por votación popular, y después venía la ley larga donde se le iban a entregar a las regiones más atribuciones y más recursos. La ley corta pasó, nos elegimos por votación popular el 2013, pero la ley larga con atribuciones y recursos, la verdad, Pedro, que nunca llegó. Y hasta el día de hoy no llega. Y yo creo que es muy difícil que lleguen más recursos y más atribuciones a las regiones. Ahora, hace poco, vimos cómo el gobierno quiso elegir también al gobernador regional, que es quien iba intendente a reemplazar al intendente. Uh-huh. Pero con la trampita de que iba a nombrar a un delegado regional, delegado presidencial, y le volvimos a decir lo mismo al gobierno: no necesitamos solamente elegir a la autoridad regional, necesitamos tener más atribuciones y más recursos. Y la verdad es que no nos quisieron escuchar. Afortunadamente no se va a elegir al gobernador regional, porque habría sido un gomero, un lindo gomero, una figura con todo la pompa, presidente del gobierno regional, pero atribuciones, Pedro, y recursos, huevo, absolutamente nada. Solamente las regiones estamos decidiendo el 6% de lo que aquí se gasta. El 6%. Nos tuvieron engañados que estábamos decidiendo el 50% hace tiempo atrás, hasta que los desenmascaramos. Entonces, ¿qué es lo que queremos los que somos regionalistas? Porque aquí, Pedro, y la gente, yo creo que lo escuche, Todos, cuando les ponen un micrófono, son regionalistas. Todos son fanáticos de la descentralización. Les encantan las regiones y critican al centralismo. Pero la verdad es que los parlamentarios que tenemos no han hecho absolutamente nada. Y lo digo así de fuerte y claro, no han hecho nada. Y cuando yo hablo de los parlamentarios, hablo de todos los parlamentarios, de todos los partidos políticos. Salvo debe haber un diputado en la quinta región, creo que, y alguien más en otro lado. El senador Baldo Procuriza en la cuarta, en la tercera región. Pero el resto, nada. No, la mayoría, quieren... perdón, don Claudio, la mayoría de los parlamentarios, en el sentido de la lucha contra la descentralización, ha ido marcando pauta. Y han habido algunos, entre ellos, algunos parlamentarios, me refiero a los parlamentarios independientes por Punta Arena, por ejemplo, por en el caso también del candidato presidencial en este momento, Alejandro Guillé, que dentro de su plataforma de y sus banderas de lucha hoy en día tienen un desarrollo muy crítica muy fuerte hacia lo que es el centralismo. Y han marcado una pauta en general producto de que el sistema propiamente tal no está adecuado a las características y condiciones de la necesidad de poder entrar hoy día a delimitar desde el punto de vista legal los recursos necesarios para ir implementando un desarrollo sustentable dentro de lo que es la región propiamente tal, y muy limitado desde el punto de vista también de la propia orgánica constitucional que en sí encierra el carácter que tiene que tener el intendente. O sea, estamos hablando desde el punto de vista de lo que significa hoy en día poder ejercer en un momento determinado, si van a ser elegidos como intendentes regionales o como gobernadores regionales, una articulación, no sé si desde el punto de vista de un estado particular de la zona o la región, en este caso, porque si no hay recursos, ¿cuál va a ser el papel? O sea, ¿dónde va a estar la descentralización? O sea, hay una traba desde el punto de vista que los recursos pueden en un momento determinado llegar, pero también va a estar desde el punto de vista las decisiones que puedan tener de a dónde vamos a aplicar esos recursos y a qué prioridades vamos a dar paso. ¿Qué papel van a jugar, por ejemplo, los diferentes ministerios regionales desde el punto de vista de las decisiones? ¿Qué papel va a jugar, va a tener que entrar a jugar el CORE en la distribución y decisión de los recursos que pudiera dar el Estado? Yo lo veo desde ese punto de vista que falta mucho dentro de la trama del poder, en este caso, de decisiones que pudiera tener y atribuciones, fundamentalmente, todos estos organismos. No sé cuál es la visión que usted tiene. Mire, yo he participado y estoy reclamando por esto del doble discurso de los parlamentarios hace muchos años, Pedro. Yo he participado en seminarios en Santiago donde han sido expositores Alejandro Guillé, la senadora Adriana Muñoz, el senador Andrés Saldívar, Antonio Horvat, y la verdad es que me ha dado vergüenza. No saben dónde están parados. Alejandro Guillé, por eso le digo que en el discurso todos son regionalistas. Yo les dije: ustedes saben qué es lo que es el gobierno regional, y se quedaron todos callados. Entonces dije, porque la ley antigua decía que el gobierno regional lo componía el CORE más el intendente. Eso es el gobierno regional. Hoy día hablan del gobierno regional, y el gobierno regional, el CORE con el intendente, nunca se juntan. Entonces, de repente hablan del gobierno regional cuando está el intendente con los seremi, que tampoco es el gobierno regional. No sé si me entiendes. No, absolutamente. Entonces, por eso, esa es la contradicción que veo desde el punto de vista, porque, Pedro, de atribuciones, porque, que sí, hoy en día no existen. Porque no les interesa entregarle más atribuciones a los CORE. Yo creo que aquí debe haber un debate si los parlamentarios van a aceptar que las regiones tengan atribuciones y recursos. Porque si no lo quieren hacer, mandemos a los CORES para la casa y no gastemos plata y sigamos decidiendo el cuento desde Santiago. Fíjese que todas las autoridades de esta región, Pedro, dependen de Santiago. Cuando a nosotros, el año 2006, nos metieron la rotonda Bonilla, seguramente el ministro de Obras Públicas llamó a la intendenta de la época y le dijo, vamos a hacer una rotonda ahí en Bonilla. Y la intendenta se tuvo que mamar la rotonda. Si hubiéramos tenido un presidente del gobierno regional elegido, que yo creo que es la figura que hay que elegir, el presidente del gobierno regional, ese presidente le habría dicho al ministro de Obras Públicas, oiga, ministro, no sea tonto. ¿Cómo se le ocurre a usted que yo voy a aceptar que usted en mi región me venga a hacer una rotonda cuando usted en Santiago las rotondas que hizo el año 80, el año 2000, las eliminó todas? ¿Cómo le voy a aceptar yo una rotonda? Ahí estamos sufriendo, Pedro, las consecuencias hoy día. Tercera vez que arreglan la rotonda y que la modifican. Porque en Santiago las rotondas las hacen al tiro, por arriba, por abajo y por todos lados, y mil pasadas y alternativas para todos. Hoy, aquí no, una rotonda. Vamos a inaugurar, Pedro, la costanera Chiguayante. No sé si usted la ha visto, los vecinos sí. Yo creo que la han visto. Una vía por lado, Pedro, una. Es decir, en la hora punta, como le llaman ahora, para que las autopistas ganen plata, o para allá o para acá. En Santiago se le ocurre a un loco hacer una casa, una casa arriba en la cordillera, inmediatamente le hacen dos pistas por lado y se encargan de que túneles y todo el tema. Ir a Santiago, yo que voy tarde, mal y nunca, créame que me pierdo, porque ya el tránsito cambió. Hoy día está absolutamente, la cantidad de obras viales que se hacen son impresionantes. Entonces, el intendente depende de Santiago, el gobernador depende de Santiago, el Seremi y los jefes de servicio dependen de un santiaguino. ¿Quién nos defiende a nosotros? ¿Quién le dice al ministro, cómo se le ocurre, ministro, con el tránsito que tenemos para Chiguayante, vamos a hacer una costanera de una vía? ¿Cómo va a decirle el Seremi de Obras Públicas al ministro, cómo es posible que tengamos en San Pedro la congestión en la ruta 160 Pedro Aguirre Cerda hace 20 años? Hay una vía, Pedro, al frente, pasado Olver Luis hacia San Pedro, una vía, hay una sola vía hacia Coronel. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos todo chiquitito, todo el eje 21 de mayo? Colón, ¿cuánto se demoró en construirse eso el 21 de mayo? Yo creo que lo van a terminar los hijos de la empresa que se lo adjudicó. Ya llevan no sé cuánto tiempo. Y en ese sentido nos falta una fiscalización más profunda con respecto a los quehaceres de los diferentes. Porque yo veo un aprovechamiento así y un derroche desde el punto de vista fiscal a que la mayoría de estos contratos no son muy bien fiscalizados desde el punto de vista de lo que es el control y la calidad del proyecto propiamente tal. Aquí lo que falta es una profesionalización de una u otra forma más directa de parte del MOC, fundamentalmente de los ingenieros. No los olvidemos, los grandes horrores que hemos tenido que ver. Pero el puente Caucao es un ejemplo más de lo que es la ineficiencia, incluso no solamente de parte de lo que son el Ministerio de Obras Públicas. Pero los errores y las demoras son pero en regiones. Además de eso está lo que son las fiscalizaciones que tienen que hacer los diferentes organismos. Aquí mismo, el Caucao. Pero aquí hay unas grandes preocupaciones. Falta profesionalismo desde el punto de vista de lo que son los cargos que debieran tomarse desde el punto de vista también de las regiones. Si está, vamos a inventar el gobierno regional con decisiones políticas, con decisiones económicas que tienen que ir sumándose, de entregarse a la responsabilidad de grandes empresas o amigos de los empresarios o amigos de los partidos políticos. Vamos, para allá voy, Pedro. El tema de las demoras son en regiones. El monumento a la estupidez y a la inoperancia que tenemos en la costanera con el puente Chacabuco, porque eso es un monumento, yo creo que los extranjeros que llegan ahí y dicen, ¿y quiénes son las autoridades de Concepción o de la región del Biobío que permiten este monumento a la inoperancia? Yo le voy a decir una cosa, Pedro. ¿Usted se acuerda cuando pavimentaron la Alameda? La Alameda en Santiago. En Santiago. Vámonos a la otra realidad. Sí. Vámonos a Chile. ¿En qué minuto se hizo esa pavimentación? No, hagámosla en el verano. En los meses de enero y febrero, para que los santiaguinos no sufran la congestión, los niños, durante el año. Entonces andaba el ministro y el intendente con pala y picota tratando de avanzar rápido, trabajaban día y noche, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. ¿Se acuerdan? Perfectamente. Ya. Yeah. ¿Y por qué en regiones no podemos hacer lo mismo? O sea, ¿para dónde voy, Pedro? Las autoridades de esta región no nos pueden defender y no nos van a defender nunca porque dependen de un santiaguino. Pero lo que yo no acepto bajo ningún punto de vista es que los señores parlamentarios de esta región acepten los atropellos, la injusticia y todo lo que está sufriendo la región del Biobío, siendo mayoría en la Cámara. Los 2/3 de la Cámara de Diputados son de regiones. Sin embargo, todas las leyes que se hacen en este país o favorecen a los parlamentarios, favorecen a Santiago o favorecen a las grandes empresas. Eso no puede seguir. Aquí los parlamentarios tienen que empezar a legislar en favor de la gente que los elige. Esto no puede seguir. Y le voy a poner algunos ejemplos. En el tema del agua, Esbío, que es la sanitaria que tenemos aquí, siempre cobró y usted pagaba en su casa el agua. Y de hace un tiempo esta parte empezaron a cobrar el alcantarillado, el tratamiento de agua, y más encima aceptaron que las sanitarias cobren un sobreconsumo en verano. Que es decir, Pedro, cuando la señora y la casa consumen más agua, es en verano. Entonces usted le dice, ah, no, en verano consumió más agua que en invierno, así que le vamos a cobrar un sobreconsumo. Y esos son impuestos camuflados que ni siquiera van a parar a construir más obras, sino que van a parar al bolsillo de la sanitaria. En el tema de la luz, Pedro, aquí, ¿cuándo la gente consume luz? En invierno. Cuando llega a la casa temprano, prende la luz a las 6 de la tarde, que ya está oscuro, prende la estufa eléctrica, prende el escaldazono en la noche, etc. ¿Y qué es lo que hace la Compañía General de Electricidad? Ah, no, usted está consumiendo más luz que en verano, le vamos a cobrar un sobreconsumo. Esto no puede ser que se haya legislado en favor de ellos. Las autopistas, Pedro. Yo me acabo de venir de Tomé por la interportuaria. Esa autopista tiene hora punta. Sí. ¿Qué significa la hora punta en buen chileno para que los radioescuchas no entiendan? La hora punta es cuando la gente de trabajo se va para la pega en la mañana o vuelve para la casa en la tarde. Esa es la hora punta, cuando todo el mundo está obligado a usar las autopistas. Ahí le pegan el garrotazo. Legislaron los parlamentarios para que las autopistas cobren un impuesto a la hora punta. Y cuando entregan el peor servicio, Pedro, la autopista, los tacos y todo, cobran más caro. En ese sentido, yo le hago una pregunta, sí, para terminar el tema de la autopista. ¿Dónde va a parar ese impuesto que las autopistas cobran? Al bolsillo de las empresas. aquí los impuestos que le cobran a los chilenos deberían ir a un fondo para construir, en el caso de la sanitaria, más soluciones de agua potable rural, por ejemplo, en el tema de la luz para la electrificación rural, o en el tema de las autopistas para construir más calles y más asfalto en los sectores más rurales. Pero no, en los tres casos las platas van exclusivamente al bolsillo de las grandes empresas. Por eso es que el Partido Socialista tenía acciones, Pedro, en la sanitaria, tenía acciones en la autopista, y por eso es que los parlamentarios legislan para estas empresas y no para la gente que los elige. Por eso es que yo creo que esto no puede seguir. Pero en ese sentido usted tendría que hacerse una autocrítica bastante grande desde el punto de vista de lo que ha representado su sector cuando hemos hablado de la cosa de los impuestos. Yo, hace poco, perdón, ¿sí? Dejé plantear la pregunta en el sentido de que vemos de una u otra forma un discurso totalmente diferente a lo que en estos momentos Chile vamos, o en el periodo de lo que fue la discusión del aumento de impuestos en Chile, que estaban muy bien tipificados para qué iban a ser usados. Renovación Nacional, fundamentalmente, y Chile Vamos, se opusieron en un momento determinado al cobro de esta reforma tributaria. De una u otra forma, eso también marca lo que es un precedente desde el punto de vista de lo que significa hacia dónde y quiénes van los impuestos en un momento determinado. Porque usted va a estar de acuerdo escuchando su discurso, de que somos la gente más pobre, la que paga más impuestos en este país. Y por eso también se habla de lo que es la repartición de la riqueza, la desigualdad. Somos campeones mundiales en ese sentido. Le dejo plantear la pregunta. Vamos a ir a un corte musical para poder ir amenizando esto. Cuerpo flor de fuego tiene paloma, un temblor de primaveras palomita, y un volcán corre en tus venas, y mi sangre como brasa tiene paloma, en tu cuerpo quiero hundirme palomita, y hasta el fondo de tu sangre. El sol morirá, morirá, la noche vendrá, vendrá. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, ay, paloma, ay, ay, paloma. Fuego tiene paloma, una llamarada mía palomita, que ha calmado mil heridas. Ahora volemos libre, tierna paloma, no pierdas las esperanzas palomita. La flor crece con el agua, el sol volverá, volverá, la noche se irá, se irá. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, ay, paloma, ay, ay, paloma. Bueno, estamos de vuelta en una conversación franca y amena con el don Claudio Quilós, candidato a parlamentario, a diputado por el Distrito 20. Un amplio, muy amplio sector o distrito que le llaman ahora. Don Claudio, le dejé plantear una pregunta desde el punto de vista... Yo en esto quiero dejar algo, y siempre lo he dicho, Pedro. Yo ante todo... mucho más importante que en mi partido, en mi región. Yo soy regionalista y creo que así como los parlamentarios legislan para favorecerse ellos, todas las leyes son para favorecer a los partidos nacionales. Hay que estar para dar la pelea, ojalá. Ahora, pero yo siempre voy a tirar el carro para mi región. Si tengo que ir en contra de mi partido, me importa un comino. Lo digo así de claro y lo he dicho siempre fuerte y claro. Yo creo que las regiones no podemos seguir esperando. Ahora, yendo al tema de los impuestos, porque estos cobros abusivos que yo estaba hablando en el caso del agua, de la luz, de las carreteras, no son impuestos, Pedro, son impuestos hechos por los parlamentarios, leyes hechas por el Congreso, pero que no van a parar al erario nacional para construir más obras, sino que van a parar al bolsillo de estas mismas empresas. Distinto es, como decía usted, el tema de la reforma tributaria. ¿Qué fue lo que dijo Renovación Nacional? El año 92 se hizo la primera reforma tributaria. La diferencia con Renovación Nacional a la UDI es que nosotros vimos que la reforma tributaria del 92 era mala y que iba a perjudicar el crecimiento y el empleo. Entonces, ¿qué hizo Renovación Nacional? Nos metimos a la discusión y la mejoramos y llegamos a un acuerdo con el gobierno en ese año. Se nos criticó mucho de nuestro propio sector porque habíamos entrado a negociar. A Renovación Nacional y a mí nos gusta jugar los partidos. Yo prefiero sin duda perder un partido 6-4 que perderlo 10-0. No sé si me entiende la, Por lo tanto, cuando uno entra a la cancha a jugar, tiene que aceptar el resultado final. ¿Me entiende? En esta reforma tributaria, es cierto, Renovación Nacional se opuso. Pero se opuso por los resultados que estamos viendo. Y se opuso al igual que casi el 80% de la ciudadanía que dice que la reforma tributaria fue mala. Le dijimos al gobierno, esto va a perjudicar el crecimiento y el empleo. Y la recaudación que pensaron hacer, la verdad es que no recaudaron los 8.000 millones, sino que perdieron como 15.000. Entonces, esas son las economías, las reformas malas. Y lamentablemente, en el campo tenemos un dicho muy cierto que dice que sabe el chancho estrella. Y las personas que no saben no pueden hacer las cosas bien. El que no sabe es como el que no ve. Entonces, aquí, ¿cuál es la ventaja? ¿Y por qué hoy día el presidente Piñera, Pedro, está encabezando las encuestas? Porque él hizo un buen gobierno. Él recibió un país con un terremoto 8,8. Fíjese que la deuda que dejó, lo que costó la reconstrucción, fueron alrededor de 20.000 millones de dólares. Y hoy día el poco crecimiento o el nulo crecimiento ha generado un déficit igual al que quedó después del terremoto. Entonces hoy día, si asume el presidente Piñera el 11 de marzo, va a asumir con un déficit igual que el terremoto. Entonces aquí, pastelero a tus pasteles. El presidente Piñera es una persona tremendamente inteligente, brillante y sabe mucho de economía. Por eso es que cuando él dijo vamos a generar 1 millón de empleos, se generaron el millón de empleos. Vamos a tener un crecimiento sobre el 5,5 y se creció a ese porcentaje de crecimiento que generó el empleo para poder entregar beneficios, Pedro. Alguien tiene que producir, porque si nadie produce o los que producen les empezamos a sacar leche a la vaca, al final la vaca se queda sin leche. Entonces, aquí no es que nosotros no queramos aprobar las reformas tributarias. Las reformas tributarias, cuando son buenas, hay que aprobarlas. Y yo siempre las voy a aprobar. Pero aquí lo que se requiere es redistribuir. Lo mismo que hoy día, usted sabe que la presidenta Bachelet ha generado, de los 250.000 empleos, creo que ha generado como 40.000 y todo en la administración pública. Y ahí es donde apunto yo. El día que nosotros tengamos elijamos al presidente del gobierno regional, vamos a tener a una persona en la región que va a ser la autoridad máxima. Hoy día la autoridad máxima, que es el intendente, lo llama el ministro del Interior y tirita. Lo llama el presidente y tirita. Lo llama el ministro de Salud y tirita. No sé si me entiende. No, sí entiendo. Aquí, cuando nosotros tengamos al presidente del gobierno regional elegido por toda la región, él le va a poner las peras a cuatro al ministro y le va a decir: ay, ministro, momentito, ¿cómo se le ocurre venir a construir una autopista a Chiguayante aquí de una sola pista? Váyase a la punta, al cerro, si no me hace dos o tres pistas por lado, yo no le acepto este tema. El tema del Teatro de Chillán, Pedro. El Teatro Municipal estuvo 70 años, la obra gruesa. 70 años sin terminar. Sin terminar 70 años. Yo le hago una pregunta. Ese teatro hubiera estado en Providencia, en Ñuñoa, en Las Condes, en Vitacura. ¿Cuánto habría durado sin terminar? Un año. El embalse Punilla. 60 años que estamos tratando de aumentar al triple las hectáreas de riego de la provincia de Ñuble para generar más trabajo y más bienestar. ¿Qué es lo que hacen los gobiernos centralistas? Se olvidan de las regiones. Nadie invierte en las regiones. Entonces la gente, por falta de oportunidades, se van a Santiago. Fíjese, Pedro, que nosotros esperábamos en el discurso de la presidenta el 21 de mayo inversión y descentralización, las dos cosas que más le interesan a las regiones. Nada. ¿Qué es lo que obtuvimos? Por otro lado, el anuncio de la línea 7 del metro en Santiago. Déjeme decirle algo. Santiago tiene 103 kilómetros de metro subterráneo. 103. Van a aumentar 37 kilómetros de metro subterráneo. Van a llegar a 140 kilómetros de metro subterráneo. Nosotros, si lo tuviéramos aquí, llegaríamos a San Carlos, más o menos, con un metro subterráneo. 140. Yo le pregunto a usted, somos un tercio de la región metropolitana. Perdóname la palabra, pero me da mucha rabia. ¿Dónde cresta están los 47 kilómetros de metro que nos corresponden a nosotros, que somos un tercio de la región metropolitana? Bueno, está claro el concepto, yo creo que está claro el intendente nadie va a pelear, el Seremi, nadie, pero Pedro, ¿y los diputados? ¿Por qué los diputados firman el presupuesto nacional y no exigen y no defienden a la gente que los elige? La verdad es que yo veo una dicotomía en torno a lo que plantean en un momento determinado. Cuando están las campañas son muy buenas. Nosotros hemos tenido la experiencia aquí de escuchar a muchos candidatos. ¿Todos? La población Pedro el Río y sus alrededores, aquí hablo de Pedro el Río, Pedro Valdivia Abajo, de aquí del sector de Lorenzo Arena, de aquí de parte del centro. Hemos escuchado, me parece inclusive interesante, su opinión con respecto al carácter propio de las empresas y a las utilidades, cómo se reparten estas empresas, o cómo adquieren las empresas. De una u otra forma, por un lado, el poder político, con una actitud hasta cierto punto, contemplando la situación y no asumiendo el papel que deben de tener de la defensa de los pobladores, de la defensa de la gente común y corriente. Y me parece bueno e interesante, por ejemplo, usted habla de la libertad, del libertinaje que han creado las concesionarias en los caminos, del libertinaje que hoy en día tienes vivo para cobrar en forma absolutamente, ¿no es cierto?, por decirlo suavemente, como diríamos aquí en Pedro del Río, ¿no es cierto?, de echarse al bolsillo todo y robar lisillanamente. Porque ellos no pusieron un peso con respecto a cuando aquí en la población se construyó el alcantarillado. Lo hizo el Estado. El Estado hizo... ¿El gobierno regional? El Estado de Chile, propiamente tal. Porque eso yo recuerdo el año 60, cuando se hizo el alcantarillado que es la población. Pero también estaban construidas la mochita, estaban construidas las tomas de agua, donde purificaban el agua. No teníamos un sistema a cabalidad con respecto a la purificación, ¿no es cierto?, o al tratamiento de agua servida. Pero estaba todo hecho. Era parte del desarrollo que se había hecho en Concepción en torno a poder abastecer con las necesidades mínimas a la población. Pero después, de un día para otro, y durante el gobierno de la Concertación, se privatiza el agua. Nunca, no conozco un país en el mundo donde sea privatizada el agua. No conozco. Así objetivamente. Porque el agua es un líquido elemental, estratégico del ser humano. Y aquí se le dan esas facilidades. Si y su sector lo apoyó y lo muy bien también lo facilitó en conjunto con la Concertación. Sí. Y no podemos decir que no. Pero lo otro y lo más vergonzoso es que nunca hemos planteado que lo que cobran estas empresas y las utilidades millonarias que reciben a diario no sean dentro de lo que es el contexto del perfeccionamiento, del desarrollo y de lo que es la producción local, que le invertamos aquí en alguna cosa. No estoy en contra que la empresa privada pueda tener en un momento determinado un porcentaje de utilidades que también le corresponde, porque está metiendo su plata. Pero en Chile hay una economía de mercado neoliberal, donde las desigualdades se marcan cada día más, y es parte de esto. Y usted plantea absolutamente toda la teoría contraria a lo que ha planteado su sector. Lo veo como un díscolo en estos momentos, pero, planteando esta Pedro, necesidad. A ver, y, perdón, déjeme dos cositas más antes de que me contesten. Está ese impuesto camuflado de la luz que plantea también. Pero también hay una situación desde el punto de vista de lo que planteó en un momento determinado en las condiciones en las cuales este gobierno está hoy en día terminando, con un precio del cobre bastante por el suelo. Llegamos a 2.5 por libra de cobre vendida. Estamos en Che hoy día. Hoy día, hoy recién. Día. ¿Cuánto? Hace menos de 15 días que está subiendo. Y ha subido bastante y que ojalá siga subiendo, porque eso es un... ¿Usted sabe cuántos millones de dólares entran por cada centavo de libra que sube? Son 130 millones de dólares más que sube por centavo de dólar de libra. Así que viene en beneficio del país. Pero aquí hay otra situación que me gustaría que también me contestara. ¿Qué pasa con ese 10% que le vamos a seguir tener que dándole a las Fuerzas Armadas para que la usen? Quizás como en carabinero, como en el ejército, con el médico gay, como lo que se detectó hace un tiempo atrás en la Armada, con la fragata. ¿Cuál es su opinión? Yo en eso, Pedro, primero que todo quiero, referente al tema de la fiscalización. Siempre he sostenido que en Chile nadie fiscaliza. Y los servicios básicos que dice usted, que la Concertación transformó un servicio en un negocio, porque aquí está bien, yo no me opongo a privatizar empresas, pero el Estado debe fiscalizar. Lo mismo ocurre, Pedro, con las ISAPRE y con la AFP. Yo le hago una pregunta: ¿dónde van a parar los ministros de la Concertación y de la derecha después que dejan de ser gobierno? A los directorios de la empresa, a los directorios de la AFP. Usted lo ha visto. La Jimena Rincón, Aninat, Jaime Esteves está en el directorio del Banco de Chile después de haberle pasado la plata a Luxic para que comprara el Banco de Chile. Entonces, sí, el tema es ese. El tema es que los parlamentarios no están haciendo su pega. No, aquí es vivo cuando usted tiene un problema con su cuenta del agua. ¿Quién lo que hace? Es bio, juez y parte. La superintendencia solamente sirve como de árbitro. Pero ¿quién corta el queque? Nadie. Tiene que pagar y si no le cortan la llave. A mí, en mi casa, le voy a poner un ejemplo. En mi casa, yo me voy generalmente para el campo a fines de diciembre, a pasar el año nuevo, y vuelvo cuando Iñaki, mi hijo menor, entra a clase a fines de febrero, y me llegó la cuenta del agua desde el 24 de enero al 22 de febrero. Yo vivo en un condominio en San Pedro de la Paz. 96 mil pesos la cuenta del agua. Y llamé a Bio y le digo, oye, esto no puede ser. Yo no estaba viviendo en mi casa. Entonces me dijeron, tiene que haber alguna fuga. Lo típico, lo primero que dicen, tiene que haber alguna fuga. No, le dije, no debe haber, no hay ninguna fuga. Entonces me dijeron, vamos a ir a ver el medidor. Y fueron a ver el medidor y dijeron, no, el medidor está bien. Por lo tanto, usted tiene que pagar los 96 mil pesos. Y le digo al tipo de fío, mire, aquí solamente venía una persona a regar cada dos días. Ahí está la cuenta, don Pedro, que la vea. Cada dos días. Y me dice, entonces se le quedó la llave abierta del jardín. Y yo le digo, mire, no tengo cómo probar que no se quedó la llave abierta. Pero usted, si me dice que la única opción de este gasto es el jardín, no me puede cobrar los 17, los 20, casi 30 mil pesos que me está cobrando. Está cobrando de sobreconsumo. Pero de alcantarillado 27, de tratamiento 15 y sobreconsumo 35. Eso no me lo puede cobrar. ¿Y sabe lo que me dijo el tipo? Me dijo, la ley no ampara. Ese es el problema, le dije. Que la ley que hicieron estos parlamentarios, o los anteriores, fue para que ustedes se aprovecharan de la gente. Y eso, le dije, yo lo voy a usar porque voy a ser candidato a diputado. Mi nombre es Claudio Aguiluz y yo les voy a sacar la cresta, le dije, durante mi campaña. Me parece y eso, bien. ¿Pero usted está por estatizar el agua? No. ¿Como recurso natural? No, pero no pueden cobrar. No pueden cobrar lo que están cobrando. Si Esbío quiere cobrar el tratamiento de agua, que lo haga. Hay comunas en que ni siquiera hay tratamiento. Sí, y cobran igual. Y cobran igual. Entonces, ¿quién permite eso, Pedro? Entonces, después no solamente hay comunas, aquí sí, a los alrededores de Concepción. Sí, claro, en varias partes. Le cobran inclusive hasta, oiga, los comités de agua. Me llamaron a los dos días y me iban a hacer un descuento de como 20 lucas en la cuenta. Le dije, no, la voy a pagar completa. Pero lo voy a usar para mi campaña y al igual que la cuenta de la luz, que es lo mismo, exactamente lo mismo, porque yo en mi casa no estoy en verano, por lo tanto no consumo luz, solamente los artefactos eléctricos, a diferencia del invierno en mi casa, ¿me entiendes? O sea, usted estaría por regular nuevamente lo que son los cobros de, Pedro, de los servicios básicos, hablamos de luz, de agua. Pedro, no solamente, escúcheme bien el concepto, no solamente de los servicios básicos, de todo. Fíjese que a mí, le voy a poner otro ejemplo, porque la Universidad de la Vida sirve mucho. A mí me tienen chato, me tuvieron chato unos gallos de una empresa, de una tienda, de las grandes tiendas para entregarme una tarjeta. No la voy a nombrar para no hacerle publicidad. Y yo le dije, no estoy aquí, no estoy en Chillán, qué sé yo, no estoy en el campo. Finalmente, como a los tres meses, me pilló el tipo en el campo, en Chillán, en San Carlos. Y me entregó la tarjeta. Ya le dije yo, venga para acá, entrégueme. Y le pregunto, ya, ¿y qué es lo que hago con esta tarjeta? Me dijo, cuando usted vaya a esta tienda o a este supermercado, actívela, me dijo. Ya, perfecto, le dije. Y un día, como a los tres meses después, estaba en el supermercado y dije, va, hay una caja aquí, voy a preguntar. Y le digo, señorita, ¿aquí se activan las tarjetas estas? Sí, me dijo. ¿Y qué tengo que hacer? Mire, me dijo, es muy simple, me tiene que firmar usted el contrato y yo se la activo. Me quedé pensando, ya, le dije, bueno, en caso de algo, de repente uno anda sin plata, y dije yo, ya, por si acaso. Le paso el carné y me pasa como cuatro hojas y me dice, tiene que firmar aquí, poner la huella. Y dije yo, le voy a echar un miro antes para darme cuenta que voy a firmar. Y veo que dice, en una de las líneas, dice, de 1 a 10, 9%. De 10 a 50, 6%. De 50 a más, 3%. Entonces le digo, señorita, ¿qué es lo que significa este 9%? Entonces me dice, se corrió, no me quería responder. Insistí, le dije, ¿qué significa este 9%? Me dice, no, me dice, eso es solamente si usted no paga. ¿Pero cómo? No me diga, le dije, que le están cobrando un 9% a una persona que no paga. Sí, me hizo, pero eso es solamente cuando no paga. A ver, le dije yo, o sea, que si una persona pierde la pega o se le enferma un hijo, ¿ustedes le aforran el garrotazo del 9%? Esto es un robo, le digo yo. Entonces le dije, no, ¿sabe qué más? No quiero su tarjeta. Pero como me acordé que yo iba a ser candidato a diputado, dije yo, necesito los papelitos. Y le dije, sí, ¿sabe qué más? Mejor la voy a aceptar. Y la acepté. Y tengo ahí el contrato, donde dice que las personas que quedan debiendo de 1 a 10 UF, es decir, Pedro, el que menos tiene, el más necesitado, en un año aumenta al doble la deuda. Al doble. ¿Qué pasa con estas empresas cuando tienen 1,000 personas en esta situación, que es muy fácil tenerla? $1,000,000 lo suman al tiro. Entonces, usted me dice, aquí hay que... Es todo. En todo en Chile no hay regulación, no hay fiscalización. Aquí los servicios sanitarios se regulan y deciden solo. La luz le puede salir a usted una cuenta caballa grande y lisa y llanamente tiene que pagar la gente. Usted, si de repente se le dispara el medidor del agua, van allá y se tiene que haber pérdida, como nos pasó a nosotros en la sede de Renovación Nacional. Tuvimos que pagar 140,000 pesos un mes, al otro mes volvió a los 15 que pagamos todos los meses, porque no se ocupa agua. Entonces, aquí hay que regular, por eso existe colusión, Pedro. La colusión de las grandes empresas existe porque nadie los regula, nadie los fiscaliza. Nosotros tenemos una agroindustria en San Carlos, una arrocera, que hace dos años que está parada. Estamos vendiendo todo, la industria, las bodegas. ¿Por qué? Porque como nadie fiscaliza, nadie regula, esto se concentró en 4 marcas a nivel nacional de arroz y las arroceras chicas son amo. Y eso ocurre en todo orden de cosas. Las pequeñas empresas aquí, que somos las que damos el 80% de la mano de obra en este país, ¿de quién tenemos ayuda, Pedro? El Banco del Estado, me dice usted. ¿Sabe cuánto fue la utilidad del Banco del Estado el año pasado? $421 millones. ¿De dónde salió esa utilidad del Banco del Estado? De los bolsillos de la gente más necesitada. ¿Es una necesidad del Banco del Estado tener tanta utilidad? No. La función del Banco del Estado, yo creo, es cumplir un rol social y darle crédito a las personas que las sanguijuelas de los bancos privados no le quieren dar. Pero aquí, ¿qué es lo que ocurre? Y además, la función del Banco del Estado es regular el sistema. Es decir, si el Banco del Estado, si el banco privado cobra un 4% de interés, el Banco del Estado tiene que cobrar un 1 o un 1,2, no sé si me entiende. No, para que el banco privado diga, no vamos a pasar mucha plata porque el Banco del Estado estaba cobrando poco. Pero aquí, ¿qué es lo que ocurre? El Banco del Estado se pone a la altura de los bancos privados. Fíjese que los candidatos... Esta situación de la colusión, don Claudio, ¿no cree usted que hoy en día nosotros miramos con un aspaviento todo lo que es el desarrollo de los juicios contra los empresarios de cuello y corbata? ¿Usted, su opinión personal, no cree que debiera haber cárcel efectiva para este tipo de gente que de una forma u otra han estado robándole al pueblo, a la gente más pobre, que son los que... Estamos hablando, yo estoy hablando así como, por ejemplo, ustedes miran mucho lo que es Estados Unidos. ¿Por qué aquí no se meten presos 10, 15 años a estos tipos que están robando descaradamente? ¿Me da su respuesta? Vamos a ir a un corte musical. A la vuelta de este corte, vamos, por favor. Volvimos a la conversación con don Claudio Glu, candidato a diputado por el distrito número 20 en representación de Chile Vamos. Don Claudio, dejé planteada la pregunta. Sí. ¿Cree usted que es necesario que se cambie la legislación y que se castigue con cárcel a los dueños de las grandes empresas que se coluden para robarle a la gente? Sí. Sin lugar a duda, Pedro, yo soy, como soy de campo, tengo hartos dichos, ¿eh? Dice, la ocasión hace al ladrón. Así como la culpa no es del chancho, sino que el que le da la frecho. Aquí el problema radica en que la legislación es mala. Y los parlamentarios claramente están legislando para que estos señores puedan hacer lo que están haciendo. Y nadie les dice nada. No es porque a ellos se les ocurrió y ellos hicieron la ley. No, la ley la hicieron los parlamentarios. La última, Pedro, fue la de los estacionamientos, acuérdense. Sí, sí. A un año de la elección, campaña, estos señores hicieron una ley para perjudicar a la gente que lo elige. Y en vez de bajar los precios de los estacionamientos, los subieron. Y cobran ahora más caro. Y tenemos que aceptarlo. En época de elecciones. Pero los que cambiaron esa ley fundamentalmente fue su sector. Inclusive algunos todos. De los sectores de la nueva mayoría. Pedro. Le pongo el caso de Chávez. El parlamentario por aquí, por la zona. Sí. Que fue el que votó también en sí. contra de esa ley eso, y las modificaciones. Yo cuando hablo de los parlamentarios, quiero dejarle bien en claro a la gente que no estoy excluyendo a ni un sector. Estoy hablando de todos. Y cuando digo que aquí se ha legislado en favor de las grandes empresas y en favor de los mismos parlamentarios, estoy hablando de todos, incluidos los de mi partido. Se lo dije al principio. Aquí yo no estoy excluyendo a nadie. Por lo tanto, aquí es difícil que se hagan leyes para condenar a cárcel a las personas que se coluden, porque son las mismas, Pedro, que financian a los diputados. Y cuando los diputados prohibieron el financiamiento de las campañas, no fue, Pedro, por el tema de Penta, SQM, que yo estoy metido en el tema de SQM, sino que fue con la finalidad de prohibir de que ningún candidato nuevo se consiga varios recursos para hacer una campaña grande y ganarle a los que están. Primera ley que hicieron en favor de ellos, la reelección indefinida. Los pueden sacar con los pies para adelante, como el señor Ortiz, que lleva 28 años y quiere estar 32 años. Le sacó la mugre a Pinochet porque estuvo 17 y él quiere estar el doble. La segunda ley, la ley antidíscolo, que los que están en un partido tendrían que haber renunciado un año antes de la elección para desafiar a algún militante del mismo partido. La tercera ley, la que perjudica a los concejales, cores y alcaldes, que tenemos que renunciar un año antes. La cuarta ley, Pedro, el voto obligatorio, lo eliminaron. ¿Sabe por qué? Porque cuando el voto es obligatorio, va toda la gente a votar. Y entra a la urna y dice, esto yo, este gallo lo ha hecho mal, no lo voy a apoyar. Pero cuando el voto es voluntario, ¿quiénes van a votar, Pedro? Los que están comiendo en la manito. A los que el diputado les consiguió una pega, a los que el diputado les consiguió las camisetas, el techo de la sede, el piso de la sede, el que hace favores. Los diputados no están para eso, están para legislar y para hacer leyes que beneficien a la gente. Los proyectos, la sede, los pavimentos, son los cores. ¿Qué es lo que ocurre? Que los diputados no solamente no legislan, sino que tampoco fiscalizan y tampoco defienden a las regiones. Por lo tanto, pero son los primeros que están en la foto cuando claro, se inaugura, cuando viene toda esa cuestión. Cuando se inaugura. A la silla de los. Yo le digo, mire, hemos visto, don Claudio, pero perdón. Si, yo hace años, Pedro, yo hace años en Chillán, en San Carlos, yo le decía al diputado Sabaj, cuando era diputado, le decía, diputado, no mienta. Yo me paraba en los actos de inauguración y le decía, diputado, no mienta, eso no es suyo. Y estoy dispuesto, Pedro, y lo digo aquí, cóbremelo. El día, si yo soy diputado y la gente me apoya, el día de que vea al diputado Ortiz arriba de un escenario atribuyéndose un proyecto que no es de él y que es del CORE, le voy a decir de abajo, bájese señor, usted no tiene nada que hacer ahí, no se vista con la ropa ajena. Eso lo voy a hacer. Por eso es que están haciendo lo imposible, Pedro, para que yo no sea diputado. Por eso es que tengo una querella de impuestos internos, porque quieren tratar de probar de que yo me coludí con SQM para hacer boletas con la finalidad de que ellos rebajen impuestos. ¿Me entiendes? Y yo pagué por eso un 35% de impuestos. Un 35%. Así que yo voy a ir a juicio con impuestos, con la fiscalía. Y me voy a mamar el juicio, no voy a llegar. Eso no ha sido un impedimento hoy en día para poder postular a la mientras ninguno, no exista si no la estoy... sentencia definitiva, usted puede absolutamente postular. Absolutamente. Porque ahí tenemos entendido. La presunción de inocencia. Sí, no, correcto. A eso voy. La presunción de inocencia, entre otras cosas. En un momento, don Claudio, mirándolo con la mano en el pecho, usted nos ha dicho: esto es parte de toda la pelea chica de perro flaco en torno a la pelea por el poder. Pero, Pedro, a ver, pero las grandes empresas metidas de cabeza, déjeme decirle, cuidando sus intereses, y algunos de su sector, que están la mayoría siendo muy cuestionados. Déjeme decirle algo. La fiscalía en este país ha tratado de cargar al perro más flaco, le cargan las pulgas en este tema. ¿Qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió, Pedro, es que en este país nunca existió financiamiento para las campañas ni para la política. En el gobierno de Lagos se dieron cuenta que tampoco existían los sueldos altos en la administración pública. ¿Y se acuerda que empezaron con el sobre por debajo de la mesa? ¿Con billete? Hasta que se los detectaron. ¿Y qué fue lo que hicieron? Dijeron, en realidad, pucha, los sueldos son muy bajos, así que hacíamos esto. Pucha, ahora lo vamos a regular y vamos a subir los sueldos. Ok. El mocaste. ¿Sí? Con las platas políticas. ¿Qué es lo que deberían haber hecho los partidos políticos? Señores, comunidad, Chile entero, nunca existió un financiamiento de campaña. Nunca existió un financiamiento de los partidos políticos. Por lo tanto, se hacía esto. Y para sacar la plata de las empresas, se hacía una factura o una boleta. Porque si no, el gerente de la empresa, usted comprenderá que no iba a poder andar repartiendo un maletín con plata. ¿Cuál fue el delito, Pedro? El delito es que las empresas rebajaron esa plata de impuestos. Robo, están robando. Eso fue el rebajaron impuestos. Entonces, ¿qué es lo que hace Impuestos Internos? Impuestos Internos dice: señores empresarios, los que han rebajado impuestos, los que han cometido el delito de rebajar impuestos, vengan tranquilamente y paguen. Y llegó SQM y pagó miles de millones, llegó Penta, llegó Ripley, llegó Corbanca, llegó Alsacia, llegaron todas las empresas grandes que financiaban la política. Sobre todo a su sector. Y al sector también de la Concertación. Pero Pedro, si SQM financiaba a Meo. Sí, a Meo. Al que, ¿cómo va a decir Meo que a su padre lo mató Pinochet ahora? Claro. No puede. Moral hablamos. Claro, no nos desviemos del tema. Entonces, a eso, ¿y qué es lo que hizo? Dejó libre a todas las empresas. No le hizo absolutamente nada. Y a los tontos que hicieron boletas, que pagaron los impuestos, querella, al único que le tiraron querella es a mí. Y ahí tengo, Pedro, para que usted la vea, la presentación que hice yo a Impuestos Internos en mayo el 26 de mayo. Le dije a Impuestos Internos: usted dice que mi declaración, mis boletas eran falsas, y SQM dice que no tiene el respaldo y las eliminó de su contabilidad, yo la saco también de mi contabilidad. Pagué en los 3 años 65 millones de impuestos, Pedro. Saqué lo de SQM y tengo que pagar solo 17. Le estoy pidiendo al Impuesto Interno que me devuelva 47 millones 300 que pagué en impuestos. Entonces, esto mío es un show. Y se lo voy a decir, ¿por qué un show? Porque no quieren que yo sea diputado. Porque mi discurso no le gusta a los diputados. Y al señor Ortiz sabe que si yo soy diputado, mi hijo Joaquín va a pelear la alcaldía en 3 años más. Y le puedo asegurar que se la va a ganar. Entonces, ¿qué es lo que a mí me han dicho? Lo estoy probando, porque antes tengo que investigarlo. Que este tema, impuestos internos, lo tiró porque el diputado Ortiz le habría dicho al ministro, como él hace las cosas al más alto nivel. Presionando. Pues yo no entiendo la querella de impuestos internos. Si yo estoy pidiendo que me devuelvan 48 millones, ¿cómo me tiran una querella por evadir impuestos? ¿Me lo puede explicar? Entonces, bueno, yo esto no lo puedo decir, no sé, porque no tengo los micrófonos para explicarlo. Bueno, y yo creo que una de las formas de transparentar todo esto es que, lamentablemente, en Chile ha ido aumentando y elevándose el nivel de la corrupción. Bueno, y yo lo veo, lamentablemente, en la clase política y en lo que ve la gente aquí. Y eso es lo que nosotros detestamos y hemos dicho muy claramente. Chile se ha convertido en el paraíso de la corrupción. Aquí hay senadores que están hoy en día a punto de ser condenados. Es distinto. Déjeme explicarse. Que de una u otra forma. Pero esto es producto también de todo lo que fue la descomposición de lo que es la sociedad durante la dictadura militar. Pero déjeme decirle algo, Pedro. Esto mío es un tema de una empresa privada con un privado, donde a mí me están diciendo que yo no pagué impuestos. ¿Le queda claro? Sí, sí. Y yo estoy demostrando que pagué 48 millones de impuestos de los 125, casi la mitad en impuestos pagué. Pero distinto es, Pedro, cuando son platas públicas. No sé si me entiendes. No, sí, aparte y cuando la factura o la boleta se hace a un organismo del Estado, porque esa plata es de todos los chilenos. Ahí impuesto, la fiscalía no necesita la querella de impuestos internos para acusar. No sé si me sigue. Sí, sí, sí. Y aquí no ha acusado a nadie. Y cuando es un parlamentario que legisló para una empresa que lo financió, eso es cohecho. Cohecho, sí. Lo otro es fraude al fisco. Correcto. Ni en el fraude al fisco, ni en el cohecho, la fiscalía necesita querella de impuestos internos. Sí. Y no ha hecho nada. Esto es un show. Pedro, a Chile se lo están robando entero. Aquí los exonerados políticos falsos, que hay no sé cuántos miles y que le siguen pagando. Codelco, ¿cuál es la discusión de Codelco, Pedro? ¿Si puede investigar la Contraloría o no puede investigar la Contraloría? El Contralor Nacional dijo, yo voy a investigar Codelco. ¿Y cuál fue la reacción del gerente general, del presidente de Codelco? No, usted no se puede meter aquí. Pedro, están sacando la plata en camiones de Codelco, que es de la plata de todos los chilenos, para los centros de estudio y para las familias políticas. Entera. El Salvador se lo están robando entero. Aquí hay miles y miles de funcionarios que no tienen ni siquiera escritorio, Pedro. Y están preocupados de un tema de impuestos. Se da cuenta que aquí están tratando de desviar la atención, pero la gente quiere show. Por eso es que los canales de televisión nacionales, cuando estaba este tema, estaban una hora y media dando este tema. Pero hoy en día, yo digo, esta situación no ha persistido en el tiempo y lamentablemente la gente no reacciona frente a una noticia de Codelco y de las otras cosas, claro, graves. Porque no la atañe. No. Pero cuando estamos aquí en la zona, cuando está aquí en Pedro del Río, cuando nosotros aterrizamos con el vecino común y corriente, ¿por qué está tan desprestigiado hoy en día la política? Por lo que somos incapaces en un momento determinado de poder denunciar la corrupción a todo nivel. Cuando hablamos de corrupción, yo hablo aquí de la población, pero de la junta de vecinos, del club deportivo, toda la cuestión de la iglesia. Hablo de lo más chico a lo más grande. Un minuto para hablar de los clubes deportivos. ¿Cuál es la función del gobierno, de cualquiera? Que la gente haga deporte. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Dónde se gasta la plata del deporte? En Santiago. En miles y miles de asesorías en el IND. ¿Cuánta es la plata que llega? ¿Cómo se hace deporte aquí? Los clubes del fútbol amateur tienen que andar con un tacho haciendo colecta, o tienen que aprovecharse de las campañas políticas para que aparezcan las sanguijuelas que son candidatos a decirle, yo te doy a conseguir esta cosa siempre y cuando tú me pongas la palomita mía en la puerta del club. Eso es coima. Eso hay que terminarlo. Los recursos del deporte le tienen que llegar por ley, Pedro, por ley, a los clubes deportivos. Camisetas, pantalones, poleras, pelotas, zapatos, para todas las series, todos los años. Cosa que cuando aparezca este diputado famoso que no legisla y que se llena la boca con que tiene 100% de asistencia, deben haber unos 15 millones en Chile que están dispuestos a ir a estar 100% de asistencia para recibir 10 millones de pesos mensual. Por ahí, ¿no? ¿Cómo que 10 millones? Hablamos de 14 millones arriba. Bueno, pero es que algunos no van a estar dispuestos. Pero ¿para dónde voy? ¿Por qué tenemos que estar aceptando este chantaje? Hay situaciones. Este chantaje de parte de la gente que no hace su pega y que no legisla. A los clubes deportivos, el folclor, Pedro, tienen que andar mendigando para los clubes de los clubes folclóricos. Claro. No, si esto no puede ser. El problema es la cultura, no hay. Esto pasa por un problema de recursos. Y yo le voy a decir una cosa. La línea 7 del metro que le hablé recién, ¿sabe cuánto costó? 2.900 millones de dólares. Si yo le digo eso a la gente que está escuchándolo en su casa, seguramente no le va a decir mucho. Pero si yo le digo que los 2.900 millones de dólares equivalen al presupuesto que tenemos en la región por 18 años, usted ahí dice, chuta, 18 años del presupuesto de esta región lo van a gastar en la línea 7 del metro. ¿Para qué? Para que los señores diputados y ministros se bajen en el aeropuerto y pesquen el metro hasta Vitacura, Pedro. Pero, insisto... Por el carácter del metro ese fue esencialmente. Acuérdese, ¿de dónde partió? Partió en la escuela militar arriba, sí, la pasaba culpa... por Providencia y... En la escuela siempre militar. Nunca se vio hacia ha favorecido los sectores más populares. Pero de a poquito para abajo, partió. Claro. Bueno, usted promete que en un momento determinado las condiciones y características van a estar dadas desde el punto de vista de lo que ha significado su promesa de candidatura, sí, de que no van a haber aquí muchas, que son las repartijas de bolsitas de arroz, de fideos, de llavero. Pedro, como comúnmente anduvieron repartiendo su sector aquí en la población. Yo no estoy prometiendo absolutamente nada de que voy a ser capaz, porque esto no depende solamente de mí. Pero de que van a escuchar hablar de mí, van a escuchar hablar de mí. ¿Aló? Bueno, yo creo que en todo caso hay una situación. A ver, vamos a ir a un corte musical y continuamos con don Claudio Aguiluz a la vuelta del programa. Niña de los ojos negros, la vida de los ojos colorados, la vida de los ojos colorados, la vida tus mayores son mis suegros, la vida tus hermanos, mis cuñados, la vida niña de los ojos negros y pardos son los bonitos, pero los de mi gusto, los verdecitos, pero los de mi gusto, los verdecitos, sí, cierto, y me muero por una que se llama, ya ni me acuerdo. Por una que se llama, ya ni me acuerdo. Cierto, y así se muere el que te quiere. Se va a la segunda. niña de los ojos negros, la vida de los ojos colorados, la vida de los ojos colorados, la vida tus mayores son mis suegros, la vida tus hermanos, mis cuñados, la vida niña de los ojos negros, ojos negros y pardos son los bonitos, pero los de mi gusto, los verdecitos, pero los de mi gusto, los verdecitos, los verdecitos sí, cierto y me muero por una que se llama, ya ni me acuerdo, por una que se llama, ya ni me acuerdo, cierto y así se muere el que te quiere, el que te quiere. Estamos de vuelta en el programa Directo al Grano. Tenemos un llamado de don Ricardo hacia don Claudio Aguiluz. Don Ricardo, adelante, por favor. Ya. Lamentablemente estoy enfermo, estoy en cama, pero estoy escuchando el programa. Y quiero saludar al señor candidato don Claudio Aguiluz. Pero quiero hacerle una consulta también, aparte que él ya me la contestó por teléfono vía privada. ¿Por qué senadores de su sector, como la senadora Lili Pérez, el senador también Andrés Pérez, lo que se llaman, de su sector, y don Jorge Pizarro, demócrata cristiano, cuando se presentó la ley para que CERNAC controlara a este tipo de empresas, agua potable, luz eléctrica, telefónicas, todo tipo de estas empresas que cometen estos graves abusos de cobrar en exceso lo que no debieran cobrar? ¿Por qué senadores de su sector votaron a favor de estas empresas? En circunstancias, yo no soy de sus partidos tampoco, ni de ellos, el señor Alejandro Navarro, senador, y el senador Eugenio Tuma votaron a favor de esa ley. Hubo ahí una, digamos, diferente opinión. ¿Por qué los sectores, digamos, los representantes del sector de la derecha, como así se llama, votaron a favor de que las empresas no tuvieran control? Ok. Esa es la pregunta y gusto de saludarlo, señor Aguiluz. Gracias. ¿Va la respuesta, don Ricardo? Gusto de saludarlo. Gracias, don Ricardo. Bueno, la verdad es que en esto yo creo, Ricardo, que no, y a la gente que nos escucha, aquí no hay color político. Aquí, cuando se trata de hacer leyes para beneficiar a los parlamentarios, no hay color político, se benefician ellos. Cuando hay leyes que financian a las grandes empresas, que facilitan o le dan facilidades o no fiscalizan a las grandes empresas, tampoco hay color político. Por eso que el Partido Socialista tenía acciones en Soquimich, en la sanitaria y en las autopistas. Y por eso es que el Partido Comunista, el PC, es el partido más rico en Chile. Tiene alrededor de 13.000 o 8.000 millones de pesos. Y la verdad es que, don Ricardo, por eso es que yo lo que he criticado siempre, nadie regula, nadie fiscaliza. Todo llega hasta ahí. En el caso de la sanitaria son juez y parte. En el caso de las eléctricas son juez y parte. Aquí se le ayuda a los delincuentes a defenderlo y a darle facilidades, pero a la gente que roban, a la gente que asaltan, la verdad es que no se les ayuda y se les complica. ¿Cómo será que en el tema de la delincuencia hasta los chistes del Bombo Fica son libreto completo de este tema? Cuando habla de que le entraron a robar a una persona y le pegó un palo en la cabeza al ladrón y se metió en un lío que... Bueno, aquí, como decimos en el campo, el chancho está mal pelado. Y aquí, por eso yo le digo a la gente, a mí la mayoría me conoce, yo he dado una pelea de años, si no quieren votar por mí para que yo no llegue al Parlamento, no vote por mí, pero vote por alguien nuevo. Si yo no soy de su sector, no vote por mí, pero vote por alguien nuevo, por un parlamentario que no esté maleado como los que están, para ver si podemos hacer una bancada regional para poder luchar contra el centralismo. Porque esta tarea, don Ricardo, no es de una persona, es de todo. Desde el Partido Comunista aquí en la región, la compañera Tania Concha, que es Core, hasta la UDI, todos deberíamos estar unidos para luchar contra el centralismo y exigirle a los gobiernos que a la región lleguen los recursos que tienen que llegar y se hagan obras que corresponde y no las porquerías de obra que se están haciendo. Bien. A ver, tenemos un llamado. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Mira. Ayer en televisión está un poquito equivocado, pero es una equivocación, digamos, reconocible. El partido más rico creo que es el Partido Socialista, con 10.000 millones. Sí. Más que el Partido Comunista. Sí, después viene el Partido Comunista. Después, sí. Sí, tiene razón, don Ricardo. Tiene razón. Lo que pasa es que yo tengo la cifra del Partido Socialista, perdón, del Partido Comunista al 2008, que son como 4.000 millones de pesos. Y la UDI en ese año tenía como 200, o sea, para que vea la diferencia. Así que, y hoy día el Partido Socialista es el lejos el que tiene más. Tiene como alrededor de 13.000 o 14.000 millones de pesos, que es donde tiene las acciones, y por eso es que ellos no están en contra de... Si aquí, don Ricardo... Don Claudio, ¿usted no cree que esas cifras que hoy día se están tirando ahí al tapete no son cifras irrisorias en torno a las diferencias que puedan haber entre un partido y otro? ¿Sabe? Desde el punto de vista, ¿sabe? Porque los patrimonios que puedan tener los partidos es una cosa. Porque son patrimonios que los han tenido durante muchos años. Estoy hablando que fueron quitados y usufructuados por la dictadura y que todavía lo son. De parte de la señora Lucía Iriar de Pinochet, como el caso de SEMA Chile, que todos los locales que tenían antiguamente los partidos se los pasaron a SEMA Chile y los milicos siguen robando. Y la señora Lucía de Pinochet todavía es la presidenta vitalicia y siguen cobrando arriendo, inclusive hasta una comisaría aquí en Arauco. ¿Cierto? Sí, ahí está una plaza, Pedro, pero... Y ahí, mantenemos mucho silencio con respecto a guardar también ese tipo de cosas, yo soy la opinión que hay que denunciar todo este tipo de cosas. Yo no estoy a favor y he criticado lo que ocurrió con el tema de SEMA Chile, pero muy distinto es, Pedro, como lo que me estaba diciendo don Ricardo, la plata de los partidos políticos. Y déjeme decirle una cosa. No, pero que ahí están contemplados. Está bien, pero es que voy para allá. ¿Por qué el Partido Socialista y el Partido Comunista tienen tanta plata? Si se supone que en el gobierno de Allende, de Frei, de Alessandri, los ricos eran los momios, y los que tenían bienes eran los momios, y el Partido Nacional. Entonces, después de el gobierno de Allende, resultó que los partidos ricos era el Partido Comunista y el Partido Socialista. Entonces, yo tengo derecho, Pedro, a dudar de dónde salió toda esa plata y todos esos bienes, esos inmuebles que terminó después la democracia restituyéndole al Partido Comunista y al Partido Socialista, si los ricos eran los momios. Entonces, a mí no me cuadra. Y yo creo que todavía lo son. Sí, está bien, pero más ricos que antes. Pero son riquezas personales, Pedro. No, yo estoy hablando de, y don Ricardo se refería a los partidos políticos. Por eso que el Partido Socialista tiene acciones en SQM, en la sanitaria y en las carreteras, porque ellos legislan en favor de estas empresas para favorecerse ellos y perjudicar a la gente. Por eso es que lo que decía don Ricardo de la regulación o de la fiscalización no se hace, Pedro, porque si se hace, se perjudican ellos mismos. ¿No cree usted que falta voluntad política en el fondo aquí de todos? De todos, de todos, si se lo estoy diciendo. Pero sobre todo el sector que usted representa en un momento determinado que defiende muy a ultranza los intereses de los empresarios. Pero que Pedro, han coludido, que han mantenido un statu quo de complicidad absoluta. No critique tanto a los empresarios, que este país ha crecido. Yo, es que los empresarios, es que la palabra empresario, Pedro, es de muy chico a muy grande. Yo hablo fundamentalmente, por ejemplo, de quiénes son los que han marcado el desarrollo de las desigualdades en Chile. ¿Quién? 10 familias a nivel nacional. Bueno. 10 familias, estoy hablando de 10 familias. Y ese sector, que muy bien representado, tiene un gran porcentaje de gente que ayudó a poder ser electa en condiciones de campañas muy desiguales, que era la situación de que usted hablaba, de cuando ponían los pesos en esos candidatos. Claro, en los candidatos. Y no lo olvidemos. En los candidatos nuevos. Las elecciones anteriores eran, para poder obtener un senador, 800 millones de pesos mínimo. Claro. Mínimo. Estábamos hablando del mínimo. Sí. Y 400 millones de pesos para un diputado. Su campaña, hablando hoy en día, también va a costar un porcentaje bastante alto de plata. ¿Pero de dónde van a sacar plata? ¿De dónde si hoy día no se puede dar plata, Pedro? Para eso hicieron la ley, para que nadie dé plata. A eso es lo que voy en el fondo. Va a costar más o menos proporcionalmente eso. Pero hoy día, más regulada la situación, cambiando el carácter propiamente de la nueva ley electoral, hoy en día las condiciones cambian. Ustedes ni siquiera pueden hacer propaganda hoy en día. Está prohibido legalmente. Los diputados van a poder derrochar. No. Eso es lo que la gente critica, que la población. Aquí venían, repartían arroz, repartían fideo, un litro de aceite y entregaron un llavero, ¿ah?, con el nombre de, qué sé yo, de una senadora. ¿Ah? Esa era la práctica que la gente quiere. ¿Por qué ese derroche en estar comprando los votos? Aquí no corre. Yo, disculpe, pero ahora, en general, yo creo que ahí me pareció interesante las opiniones que de una u otra forma usted ha entregado desde el punto de vista de la intencionalidad. Primero, creo que saludable la situación de que los delincuentes de cuello y corbata tienen que ir a la cárcel, pero ojalá por 10 o 15 años, cosa que después no vuelvan a seguir robando. Y aquellos que cometen delitos, como son los parlamentarios, y quedan impunes, que pueden manejar curado, que pueden atropellar a alguien, que pueden darse vuelta curado por ahí, también tienen que ir a la cárcel. Y nada de estarlos protegiendo. Si aquí está porque usted tiene buena conducta, no puede ir a la cárcel porque, claro, siente era supuestamente un santo, pero un delincuente que de una u otra forma también delinquió, infringió la ley. Pero también lo protegen. Dicen, este caballero era muy bueno antes y que puede seguir delinquiendo. A esas son las cosas que la gente quiere llegar en un momento determinado. Don Claudio, ha sido un placer, ha sido un agrado poder conversar con usted. Gracias. Las puertas de la radio quedan abiertas. Ojalá que más adelante podamos tener un intercambio de opiniones que también va a favorecer con lo otro. También. Gracias, Pedro, por la invitación. Yo encantado cuando me inviten. Ahora estoy súper atrasado para llegar a una actividad. Un saludo y ojalá que don Ricardo se mejore luego. Y el mensaje que he transmitido, yo, los problemas que he tenido en mi vida, Pedro, ha sido siempre por decir las cosas que pienso. Y así como ha sido siempre independiente de la política, porque nunca he vivido de la política, he vivido de mis trabajos, estoy en contra de que los consejeros regionales y los concejales tengan otra actividad remunerada por el Estado. No sé si me explico. Sí. No pueden haber CORES que estén trabajando en la administración pública y que esa administración dependa del intendente, porque los regulan por el bolsillo. Esas cosas tampoco deben ocurrir. O sea, ¿usted está de acuerdo que le suban el sueldo a los CORES y se dediquen 100% al trabajo? 100% al trabajo, pero que no puede trabajar, por ejemplo, en INDAP, no puede trabajar... Porque pierde la independencia. Obvio. Y nosotros necesitamos gente independiente que no reciban órdenes y que defiendan la región. Pero la gente sabe lo que quiere, don ¿qué? Claudio. Que a los parlamentarios le bajen ojalá un tercio de la plata que ganan. Pero pidamos cosas que sean factibles, pero bueno, porque no, si la han gente hecho, lo quiere, yo creo que el 90% de la población de Chile pide que no sigan robando, qué sé yo, 14 o 20 millones de pesos los senadores y los parlamentarios. Pedro, eso es lo que pero pidamos, pero si ellos, si ellos pueden plantear y si, puede comprometerse a luchar por eso. Si ellos han hecho puras leyes para beneficiarse, Pedro, que yo las nombré aquí todas o casi todas, ¿irán a hacer una ley para bajarse la dieta? Fíjese que los únicos... Es que está buena la teta del Estado para poder seguir manteniéndose, pues son 16 o 20 millones de veces. En el campo, en el campo tenemos un dicho muy cierto que dice: caballo ajeno, espuelas propias. Cuando la plata no es de uno, pucha que es fácil regalarla, Pedro. Entonces aquí hay que empezar a cuidar la plata de todos los chilenos. Y hay que empezar a que las empresas constructoras, cuando dejan alguna cagadita por ahí, marcar el RUT del dueño y que nunca más haga una obra. Oiga, le meten el RUT de la señora, del hijo y toda la cuestión, creo, en otra empresa nueva y el Estado le sigue porque es pituto del amigo político. Es que ahora ni siquiera eso, porque cuando dejan las cobas en alguna obra, forman una empresa él mismo, ¿me entiende? Y ya es otro RUT y no pasa nada. Entonces hay que perseguir a los RUT personales para no... Y lo otro... El Estado y el gobierno regional no puede ser que le esté pagando a los pequeños empresarios a 4 meses de distancia. No puede ser, porque las utilidades se las llevan los factoring. Los factoring. Bueno, quedan muchos temas. Hay que cambiar la ley de pesca, entre otras cosas también. Sí, y quedo comprometido a venir otro día. Un abrazo cariñoso para toda la gente. Vamos a un espacio musical. Que estoy solo, que te quiero. Paloma, quiero contarte que estoy solo, que te quiero. Que la vida se me acaba porque te tengo tan lejos. Palomita, verte quiero. Que me contengo, lloro con cada recuerdo a pesar que me contengo, lloro con rabia pa' afuera, pero muy hondo pa' dentro, palomita, verte quiero. Tronco de nogal como la piedra del cerro, como tronco de nogal como la piedra del cerro. El hombre puede ser hombre cuando camina derecho, palomita verde. verte quiero. Bueno, estamos llegando al término del programa del día de hoy, esperando que haya sido del agrado de los oyentes, radioescuchas de Pedro Ríos y sus alrededores. Ha sido una semana muy movida en lo noticioso, que de una u otra forma ha marcado la agenda de todos los medios de comunicación. Esperamos tocarlos más a fondo en el próximo viernes, deseando que nuestros panelistas oficiales ya estén recuperados de la salud y puedan tenerlos acá con nosotros. En la música hoy día nos acompañó Víctor Jara, un cantautor chileno muy conocido. Empezamos un mes que además marca toda una historia reciente en Chile. Termina agosto, mucha gente contenta porque pasa agosto, pero por sobre todo estando con salud y vida podemos seguir sonriendo y enfrentando los abates de la vida con dignidad. Esperando que nuestros equipos este fin de semana de la población, no hablemos de la selección ya que estamos muy tristes, pero los equipos de El Río, Frontera, Huracán, Las Tarrias puedan obtener los merecidos puntos de su esfuerzo y sacrificio enfrentando rivales de aquí de la zona. Hasta el próximo viernes y los vemos en el programa Directo al Grano en Radio Espacios 107.3 de Concepción. Gracias. La piel con pena en Temuco y me ha llorado en cargo de frío por escarcha. Voy a enderezo mi marcha a la cuesta el Chacao. Mis nervios dejó en graneros la sangre en San Sebastián. Y en la ciudad de Chillán la calma me bajó a cero. Mi riñonada en Cabrero destruye una caminata. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del Centro Cultural Construyendo Espacios.